Bueno, con todo gusto, recibiendo aquí al Centro de Maquinistas Navales, está Nicolás Saldivia, Horacio González, presidente y vicepresidente, respectivamente, que nos da mucho gusto recibirlos acá en el estudio y conversar sobre este tema, los temas vinculados a lo naval, al mar, a los puertos, que nosotros, todos los políticos dicen cuando están por ser electos, dicen que hay que mirar más al mar y que vivimos de espaldas al mar, pero después ahí quedamos, ¿no? ¿Cómo andan? Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, para que ustedes informen o le recuerden a los que ya saben, ¿qué son los maquinistas navales? ¿Cuál es su función? Y además ustedes como gremio están organizados hace muchos años, ¿no? Más de 100 años organizados. Sí, nosotros, el Centro de Maquinistas Navales, que es la organización sindical que nuclea a los maquinistas navales, es del 29 de julio del 1905. Ya lleva algún añito formada y presente en nuestra lucha constante por mejorar la situación laboral de los marinos, de los maquinistas navales, precisamente. Bueno, un maquinista naval, nosotros decimos que somos parte del corazón del barco, porque somos los que nos encargamos de mantener la sala de máquina que nuclea todos los servicios del buque, tanto la propulsión, la generación eléctrica, la generación de agua. Refrigerar para mantener las provisiones. Un barco es una pequeña ciudad. ¿Y sí? Es una pequeña ciudad y nosotros suministramos los servicios de todos, desde el servicio sanitario, el servicio de agua potable, el servicio de electricidad y después otros servicios que son todos solidarios con esos servicios y claro, además que son adyacentes, digo, que están a otros lados, el aire acondicionado. Sí, sí, todo sí, lo que permite que funcione. Una palabra que a mí generalmente me incomoda es cuando dicen el mecánico del barco. No somos mecánico del barco. Si bien hacemos reparaciones, nosotros trabajamos generalmente con las máquinas en servicio, o sea, con las máquinas en movimiento, prendidas. Y esa es la diferencia que hace entre un maquinista y un mecánico. Nosotros cuando hacemos reparaciones, la mayoría de las veces, no podemos parar una máquina para repararla. Entonces, muchas veces es el movimiento. Claro. Seguro. Además, en los barcos hay dos tipos de personal a bordo. Están los oficiales y están el personal subalterno, digamos, la tripulación, marineros, engrasadores, limpiadores. Nosotros formamos parte de la oficialidad. El barco, porque viene de una historia militar, tiene una organización vertical. El capitán es el responsable de todo. Claro. Y delega en un chismey, que es el primer oficial de cubierta, la parte de cubierta, y en el jefe de máquina, por ejemplo, con nosotros somos dos jefes de máquina, la parte de máquina. Nosotros administramos las maquinarias y además administramos el personal de máquina. Claro. O sea, nosotros en consulta con el capitán decidimos qué se hace, qué no se hace, qué mantenimiento, y administramos también el personal, de que estén descansados, de que estén comidos, de que tengan el material para trabajar que sea necesario, los implementos de seguridad. Y bueno, entonces así se hace toda la vida marítima, es personal de cubierta y personal de máquina. Claro, que sea vertical parece bastante lógico, ¿no? Porque arriba un barco, ese dicho de que donde manda capitán no manda marinero. Pero lo que Se cumple. Se cumple. Pero es que no se pueden botar las medidas. ¿Se imagina ponerse a discutir qué se hace con el barco estando en pleno viaje? Lamentablemente no es una república. No, muy bien, no es una república. No se ponen a votar las consideraciones. Exactamente. Porque tienen responsabilidades, como ahora, por ejemplo, hay una ley de responsabilidad civil con respecto a cualquier tipo de trabajo. En los barcos, ya desde el principio, el capitán es responsable de todo. Claro. No solamente de las vidas a bordo, sino también de los materiales. Y delega en el chismey, en cubierta y en el jefe de máquina, la responsabilidad de eso. Nosotros somos solidarios con respecto a la maquinaria y el personal de máquina. Claro, o sea, y todos los que van arriba del barco, toda la tripulación tiene una tarea para cumplir. Nadie está de relleno ni haciendo tiempo. No. Todos tienen una tarea. Otra cosa linda de aclarar es que nosotros tenemos dos escuelas de formación. Una es la escuela naval y la otra es la escuela técnica marítima, Escuela Superior Técnica Marítima, que es la que nos formamos nosotros. La de la UTU, digamos. Ahí está. ¿Ustedes son militares o civiles? Civiles. Ustedes son civiles. ¿Y en un barco, en la tripulación, van militares y civiles o ¿Cómo es? Si puede se formó... ser que tengan algunos historia militar, pero en el barco somos civiles. Son civiles. Sí. Somos civiles. Por ejemplo, hay una división que es clara, que uno es marina de guerra y la otra es marina mercante. Nosotros, los civiles, pertenecemos a la marina mercante. Ahí está. La parte comercial. Aunque estamos asimilados a la reserva naval por ser oficiales, pero yo nunca hice instrucción, yo no sé disparar un... Claro. Un 22. Que están reservados, quiere decir que los pueden llamar un día. Seguro, si hay una pero guerra. Si hay una guerra, no pueden llamar. Claro. Depende contra quién sea, voy o no. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Le recomendamos a los oyentes, ahora vamos a seguir, ¿no? Pero que busquen en la web las páginas donde está la información de los maquinistas navales. Son muy interesantes. Tienen que ver con la historia, tienen que ver con mucha cosa, con la cultura. Búsquenlo porque van a ver historias realmente muy lindas. Hicimos historia, ¿no? También los maquinistas. Tenemos la primera oficial de máquina y que está afiliada a nuestro gremio también. ¿Ah, sí? Sí, Fresia Alfaro se llama. Mira. Y la compañera es joven, pero se recibió, fue la primera. Ahora, la otra vez viendo Visión Marítima, eso que hablaban de la escuela naval, pero no, la primera salió de UTU. Muy bueno, muy bueno. Y ya embarcado, ¿no? Y ya embarcado con experiencia. Claro. Estuvo embarcada en los barcos de ANCAP y en algún pesquero también. Conocer que, esto que además... Es muy difícil, ¿sí?, que una mujer se desarrolle en el ámbito pesquero porque los barcos no están preparados para que pueda mujer. Vivir una... Ni una la mujer. Gente está preparada. Y, claro. Hay muchos misóginos. Y claro, y arriba de un barco queda ahí... Y menos que venga oficial y tenga que mandar gente también. Clarísimo. Es un tema... Clarísimo. Complicado la... Pero digo, esto además, porque como venimos de todo lo del Greg Mortimer, que parecía que fuera el único barco que estuvo en las aguas nuestras en el último tiempo, poder conocer esto que es una historia, ya decimos, más de 100 años, 115 bueno, años tiene esta historia y está bueno conocerla. El Mortimer salió el 15 de marzo de Ushuaia. Y lo desembarcaron, estuvieron 3 meses a bordo. Yo estuve 13 meses en África sin bajar a tierra. ¿Y por qué? Y porque no se daba la circunstancia, porque el barco, yo que estaba, que era un olivianero, pero 13 meses, digo, y en el mismo encierro que ellos, y con menos. Yo no tenía internet, no tenía teléfono. No tenía visita. No tenía aire acondicionado. Y en África hay malaria, hay disentería, hay cólera, hay ébola. Fiebre amarilla. Fiebre claro, amarilla. Claro. Y no es que los barcos tengan suministro de frutas y verduras todas las semanas. Sí, sí. Digo, seguro, son condiciones, era un barco de lujo. No, y otra cosa que hay que descartar, digo, que hay que mencionar, que el Mortimer tenía pasajeros, que es gente que no está acostumbrada claro. a salir de su casa por tanto tiempo. Y no es lo mismo nosotros que de repente firmamos un contrato por 7 meses y sabemos que vamos a estar 7 meses embarcados claro. a una persona normal, terrícola como decimos nosotros, que sale de su casa por 10 días y se pasa 3 meses a bordo de un barco. Claro. La parte psicológica afecta mucho, más cuando tienen una enfermedad como el COVID-19 a bordo, no se sabe qué hacer. Claro. Es muy difícil. Lo comprender. Vamos a dejar al Greg Mortimer enseguida, pero estuvo bien lo que hizo Uruguay, ¿no? Yo pienso que sí. De haber asistido. Excelente. Es normal lo que tienen claro. que haber hecho. Es lo que anormal lo que hicieron los otros países, encerrarlo. Inclusive las Malvinas, que son del Commonwealth. Que son sí, de ellos, claro. que hicieron un barco con bandera de Commonwealth, como era de Bahamas, y con la mayoría de los pasajeros que también eran de Australia, que eran sí, Commonwealth. Sí, sí. Digo, Uruguay hizo lo que tenía que hacer. Y, claro. Y la empresa, la dueña del barco, pareciera que no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Como que lo dejó medio solos. Pero las empresas son siempre así. Las empresas están para ganar. Y todo lo que sea gasto lo van a tratar de evitar a toda costa. Aparte hay una especulación también con los seguros, qué cubre uno, qué cubre el otro, cómo los podemos repatriar, todo eso se maneja claro. también con el tema de seguros y es un proceso a largo tiempo, a largo plazo. Entonces, ¿ustedes como maquinistas complica. Tuvieron algún contacto con los maquinistas de ese barco? No, en particular no. Yo estuve en una situación similar en Mar del Plata, pero el barco de nosotros venía sin pasaje. Nosotros trabajamos, Horacio estuvo también con nosotros en Enterprise Expedition, que hacemos la misma ruta que el Mortimer, solo que el 17 de marzo nosotros nos dijeron que no embarcábamos más pasajeros porque ya estaba muy complicada la situación y el 16 se cerró la frontera en Argentina. Entonces, por un día, el Mortimer salió y se infectaron todos los pasajeros y los tripulantes, y nosotros por ese día de gracia corrimos con la misma suerte. Solo que al llegar a Mar del Plata, que era nuestro puerto de destino, donde iba el barco a descansar hasta la temporada siguiente, no pudimos entrar, nos tuvimos que quedar un mes más, porque decían que estábamos infectados, que veníamos con pasajeros y todo, y no era así. Sí. Lo que pasa es que la opinión pública y el pánico que había en ese momento en Mar del Plata hizo que el barco demorara la entrada un mes. Claro, claro. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta conversamos sobre otros temas, cómo los afecta a ustedes el COVID-19, el personal que está arriba de los barcos, bueno, varias cosas que tenemos pendientes. Bueno, y seguimos con el Centro de Maquinistas Navales. Por supuesto que a los oyentes que quieran preguntar u opinar, están, como siempre, serán siempre bien recibidos con sus mensajes. Habíamos dejado planteado el tema de cómo los afecta el COVID-19, ¿no? Arriba de los barcos en general, los trabajadores, ¿cómo lo manejan? No, en este momento lo que se ve dificultado es el sistema de relevos. Porque acá en Uruguay precisamente está trabajando la pesca con un protocolo previo al embarque y después de higiene y control a bordo por los mismos oficiales de los buques. Pero cuando son viajes a otros países, al no tener vuelos aéreos, se han hecho algunos charter y la tripulación cuando llega al país de destino donde va a embarcar tiene que hacer la cuarentena a los 14 días y después es trasladado como si fuera un corredor sanitario, pero por menos claro. Número, como el Mortimer, no. Claro, prefiero claro. Una van que de 13 tripulantes, por ejemplo, alcanza. Pero sí, nos ha complicado bastante la salida de los países de origen de cada tripulante hacia donde está el buque. Hay gente que está en algún país, y por sí, ahí. Seguro, pero por ejemplo, acá en Uruguay nosotros tenemos un sistema sindical muy organizado. Mm. Digo, con carencias, con uno puede no apoyar todas las medidas, pero el sistema sindical funciona y eso hace que las empresas tomen cuenta. Claro. Cuando los sindicatos se organizan y marcan pautas, bueno, las empresas, casi todas las empresas nacionales han tenido que formar protocolos para embarcar. ¿Por qué? Porque la gente sindicalizada no va a enfermarse, porque vos vas a cambiar trabajo por plata, no vas a cambiar salud por plata. Claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces, eso funciona, las empresas, yo estuve particularmente en una empresa de remolcadores que trajeron un técnico previsionista y una doctora y nos dijo, bueno, que tenemos que ser tal, pero ya habíamos tomado algunas medidas como el alcohol y el gel, la alfombra con cloro, pero además otro tipo de cosas, el tema de la comida, la manipulación de la comida, de la manipulación de la ropa. Sí. Entonces, todo ese tipo. Porque hay que pensar que es un lugar que está cerrado. Es un. No, lo que ustedes decían, es una ciudad. No podés estar 24 horas con una mascarilla. Exacto, no se puede estar con la mascarilla. El aire, ustedes decían lo del aire, ¿no? Claro. El aire es un aire. Yo me imagino en alta mar. Muchas veces viciado. En los lugares que hay calor, por las temperaturas que, por ejemplo, en el Caribe, uno pasa encerrado y usando el aire acondicionado. Si uno se agarra una gripe, si uno se enferma. Y normalmente el resto de la tripulación a lo largo de los días va a pasar todos por síntomas, o sea, todos vamos a tener esa gripe. Porque respiran el mismo aire. Respiramos el mismo aire. Y lo mismo pasa en el clima frío. Si uno va a la Antártida y tiene el barco con calefacción, pasa lo mismo. Se enferma uno y terminamos enfermados todos. Claro, claro. Pero además hay cierto tipo de barcos, por ejemplo, que tienen presión positiva. Por ejemplo, los barcos que son gaseros, los barcos que llevan petróleo, los que llevan químicos, esos barcos no pueden tener aberturas al exterior. Claro. Porque uno puede embarcar gases nocivos o que pueden envenenar o que pueden causar explosión. Entonces siempre se tiene aire. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí tenés que chupar aire de afuera, pero le tenés que dar un proceso para que el aire se vaya renovando, porque si no se carga mucho CO2. Entonces tenés, es complicado. Sí. Y entonces casi siempre estás usando el mismo aire, que tenés apenas una entrada de aire para que vaya enriqueciendo oxígeno ese aire que tenés adentro. Para los virus debe ser precioso, eso. Seguro. Les debe encantar. Es un germinador. Seguro, seguro. Y sí, siempre. O sea, es lo que tiene, ¿no? Digo, en otra época que no había aire acondicionado, estaba todo abierto. Y a veces dormías hasta en la cubierta porque no podías aguantar el calor. ¿A ustedes les ha tocado estar cerrado? Sí. Sí. Yo particularmente en otra época trabajé mucho tiempo en gasero. Entonces ahí sí que no tenés oportunidad de salir afuera. Tenés que estar adentro todo el tiempo. Y todo el tiempo, digo. No, otra psicológicamente me imagino que... No. No. Otra de las situaciones por la cual puede ser un motivo de encierro también puede ser la piratería. Claro. Cuando uno navega en zona de piratería, el buque queda hermético para que nadie ingrese. Para que no entre. Seguro, frente a Mozambique, al Golfo de Malaca, allá en Asia, o si no, al norte de Brasil. Ahí hay problemas, sí, de piratería. Sí, en Namibia también. Claro, claro, claro. Son lugares donde, en realidad, normalmente los tripulantes no les hacen nada. Vienen a buscar dinero, vienen a buscar, yo qué sé, algún contenedor en particular que saben que lleva oro, joyas, lo que sea. Entonces, sí, sí. Van directamente a la carga, más que nada, o al dinero efectivo que pueda tener el capitán, pero si no... A veces hay que tener una preparación mental también, ¿no? Digo, además, una cosa me imagino a los 18... Es por plata. Esto es por plata. A los 18, 20 años, está, se fue, no está con la madre y el padre un tiempo, no sé qué. Pero después ya cuando hay familia y todo, familia Mirá. Propia... En mi caso en particular vengo por tradición. Mire que no los quiero desestimular. No. No van, la quedamos nosotros. En mi caso personal, mi abuelo trabajaba en el puerto, en la ANP. Mi padre trabajó en la ANP y después se pasó al sistema mercante. Mi hermano es maquinista naval también. Qué bueno. Entonces, si yo no salía para este lado, creo que me echaban de casa. Sí, claro. y no por pasarle la mano por el lomo, el papá de él es el primer jefe de máquina... yo lo voy a decir con la palabra negro, no tengo... Mirá, sí, claro, claro. Digo, ese, que... Salió al aire, tengo abogado. Digo, vos imaginate si para un afrodescendiente es complicado, imagínate para un negro en esa época, en la que todo se encuentra, porque nosotros antes... ¿En qué años estamos hablando? Y estamos hablando de los 70, 80. Sí, claro. Sí, sí. Porque imagínate, yo soy de la época que... Nosotros tenemos suerte ahora que gracias a la actividad de ciertos compañeros que tenemos en el gremio se ha podido dar donde examen de ascenso donde nos formamos nosotros. Claro. Que era una de las... Claro. Pero durante muchos años estábamos yendo a la escuela naval o antes a la escuela de guerra a dar los exámenes de ascenso. Entonces ibas en un lugar que vos de antemano sabías que ya tenías un no. Sí. Imagínate... Un afrodescendiente en Uruguay, en un lugar donde... Porque la Marina es elitista. La Marina de Guerra Uruguay... Súper elitista, ¿no? Vos no vas a ver un oficial negro. No lo vas a ver. Es verdad. Capaz que hay alguno ahora. Sí, pero digo, es difícil. Es difícil. ¿Me entendés? Entonces yo no es que esté inventando cosas y viendo complicaciones ni nada. Pero es verdad. Y el papá de él hizo historia. Claro. ¿Cómo se llama tu papá? Luis Oscar Saldivia Luna. Porque eso tiene que estar también, eso tiene que estar escrito, ¿no? Sí, sí, está. Y hay otros compañeros, y tenemos, gracias a Dios, tenemos muchos compañeros que son de minorías, ¿no? Digo, sí, sí, porque, sí. Y en lo que tiene bueno el Centro Maquinista Naval es que nuclea todo, no importa el origen, ¿me entendés? Si sos de la escuela naval, solamente con el hecho de querer ser parte de un sindicato, nosotros te abrimos las puertas. Y la época de la dictadura debe haber sido bravo, ¿no? Para nosotros éramos chicos, yo era chico, sí. Aquel ni más chico. Seguro. Pero, digo, ¿pero qué quedó de registro? ¿Qué decían los maquinistas? Mirá, la gente siempre ha tenido conciencia. Y en aquella época, yo había una empresa grande que se llamaba Montemar y la gente iba al norte de Europa. Siempre teníamos una línea de barcos que iba al norte de Europa. Y siempre hubo intercambio entre gente que estaba exilada, los uruguayos. O porque le llevaban carne, o porque le llevaban carta, o porque le llevaban hierba. Sí. ¿Me entendés? Y las otras, y la gente que estaba allá encontraban una ladera que estaba iba y se las daba, barco, y claro. Un televisor a color que acá no había, todas esas cosas. Hubo un intercambio y además conocidos. Vos sabías que uno en el barrio se tuvo que ir. Y si lo te encontrabas allá, va a ser el mismo vecino que era del lado de tu casa. Claro, sí. Tratabas de darle una mano. Sí, claro. Seguro. Y él te da una mano a vos. Y vos sabés que los uruguayos somos chiquitos, pero... Ah, sí, se hace sentir. Sí, claro. Hubo gente, todo en el norte de Europa, hubo gente en Suecia. Bueno, tenemos compañeros que son suecos. Nosotros, dentro del centro maquinista, porque son hijos de exilados. Claro, claro. Sí, tenemos algún peruano también, algún ruso. Rusos, ucranianos. Ucraniano. Bueno, es una vocación. Sí, sí, sí, ¿no? sin lugar ser a dudas. Maquinista naval y toda la familia queda implicada. Creo que aunque no se suban al barco. Divorcio. Sí. Me imagino también. Sí, es muy alto el índice de divorcio. Claro, debe haber, sí. Una vez cuando yo estaba saliendo de mi primera pareja, me acuerdo, que fui muy amargado al centro de maquinistas y el canario Yerpo me dijo, Caucho, ¿cuántas veces te separaste vos? Y esta es la primera, y te quedan tres o cuatro, yo voy por la cuarta. Ah, bueno, dando ánimo, ¿no? Dando ánimo siempre. Entonces ahí entendí que en la profesión de nosotros, incluso él me dijo, preguntale a todos los que vengan entrando, que tengan más de 40 años, cuántas veces se han separado, y es una profesión que tiene un índice muy alto. Somos padres abandónicos, por otros temas, ¿no? Por el tema de trabajo, ¿no? Pero imagínate, vos, la madre le dice al hijo, cuando venga tu padre vas a ver que no sé cuánto. Entonces el chiquilín está esperando que vos vengas para rezongarlo y vos le trajiste regalo. Claro, tenés razón. Es complicado, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Los chiquilines cómo reaccionan? Que dibujan a papá en el barco, me imagino, esas cosas. Los primeros tiempos, en el caso mío, fue difícil porque él después del mes de embarcado se empezaba a sentir mal, comenzaba con vómitos, dolor de cabeza y no sabían qué le pasaba en la escuela. Ya lo trataban mal porque era todos los días igual y yo venía y se le iba toda la maldad. Entonces después tuvimos que ir a psicólogo y todo para saber que si era realmente le afectaba el extrañarme a mí. Claro. Y tal cual fue eso. E incluso yo cambiaba de barcos y él, como había conocido uno, me decía, en el barco que vos tenés la cama así, la ventana acá, el cuadro este, yo quiero que pongas este juguete mío para que te acuerdes de mí. Ah, y yo, ¿cómo le hacía entender que había cambiado de barco? Él no, como había conocido uno, pensaba que siempre estaba en ese. Sí, la verdad que... Mi primer hijo es autista, entonces uh-huh. con él la relación, o sea, él no se da cuenta, ¿no? Si uno se va a un barco o se viene. Claro. Entonces con él lo tuve, pero con mi hija lo tomó natural, nunca... Además nosotros vivimos afuera del país y lo tomó natural, digo, sí, como sí. Que el padre no estuviera, pero que venía... Sí, sí. Una bueno, relación ese es otro tema, que el padre venía. El mío pensaba que yo cada vez que me iba, no iba a volver. Que no volvía, claro. El temor de los niños, sí, sí claro sí. que sí. Bueno, esto para que los oyentes también tener en cuenta, ¿no? Cuáles son los desafíos que tienen, que son profesiones que si no están, los barcos no andan. Digo por lo del principio, ¿no? Sí, sí. Los que mantienen el barco andando son los maquinistas navales. Si no hay maquinistas navales... O sea, digamos que a bordo no hay gente que no tenga tarea. Todo el mundo tiene claro. su tarea. Porque si no hacen de comer, nosotros no comemos. Por supuesto. Claro, y por si supuesto. No hay un amarrador, no llegaríamos al puerto. Y no hay uno que dirija el barco... Porque uno piensa, ahora hay muchos equipos electrónicos, no sé cuánto, pero uno tiene que saber dónde se la... Porque todo es comercial. Uno se cambia 2 millas para este lado y le hace gastar 15.000, 20.000 dólares. Claro. Y después lo observan a uno. Y claro. Y esos 20.000 dólares después vienen en que no te compran un repuesto o que no te hacen unas provisiones o que no te renueva el botiquín. Porque... O que no te llaman más porque sos caro. Sí, a la empresa claro, le salís muy caro. Le sirve más otro. Por ejemplo, es la diferencia con la Marina de Guerra. La Marina de Guerra, en una sala de máquina está el oficial y hay 6 o 7. En la sala de máquina estamos el oficial y un engrasador. Y más nadie. Claro, claro. Y a veces está el oficial. Porque hay barcos que son más modernos, que tienen redundancia de equipo. Pero no hay más nadie. Entonces esa es la diferencia. Y cuando viene un militar a trabajar en la carrera mercante, se da cuenta de que no hay todo ese personal, esa mano de obra disponible, que sí, lo tiene sí. que hacer uno. Algo que también es difícil de llevar son las fiestas. Las fiestas a bordo no todos las tomamos de la misma manera. Hay gente que llega el 24 de diciembre, se deprime, llora, claro. pasa mal. Hay otros que y no la hay llevan alcohol, mejor. No hay alcohol. Sí, en la mayoría de los barcos no hay alcohol. Ya hace años que se cortó con el alcohol arriba de los barcos. Antes había. Sí. sí. Había y mucho. Alcohol y cigarrillos. Casos, incluso lo ponía sí. la empresa antes. Ah, claro. Se llamaba Entreporte, vendían qué peligro, una ¿no? botella o un cartón de cigarro por semana, no me acuerdo bien cómo era. La gente se regulaba. Porque siempre hay un jefe de máquina que es riguroso. Porque si no, imagínate una pelea arriba del barco. La hemos vivido. Sí, me imagino. Y no es nada sencillo, es una situación muy incómoda porque los espacios son reducidos. Imagínate, nosotros que somos uruguayos, que casi siempre tenemos que ir a trabajar con tripulaciones de otras nacionalidades. Y siempre somos minoría. Sí. Aunque vayamos al frente, Argentina. Sí. Llega el momento que sos culpable de todo. De todo, porque seguro, el extraño es el culpable. Claro. Entonces, nosotros tenemos, no sé, por la forma de ser de los uruguayos, una forma de presentar, de ponerle, pisar fuerte, ¿me entendés? Mm. Entonces vos pisás fuerte, le metés la pesada a dos o tres, y ya después no tenés más problema ninguno. Es la forma de hacerse lugar. Sí, porque hacerse no tenemos remedio, porque claro. Es así, pues vos tenés que sobrevivir. Porque son tripulaciones que contratan las empresas en cualquier parte del mundo. Generalmente los barcos de bandera de conveniencia hacen tripulaciones mixtas. Entonces uno tiene, por ejemplo, tres argentinos, dos chilenos, dos paraguayos, un uruguayo y dos brasileros. Y son gente que no se va a unir, porque por naturaleza el chileno con el argentino no se une. Mm. De repente el uruguayo sí se une con el chileno y sí se une con el argentino, pero los tres juntos no se van a unir para hacerte un sindicato y pararte el barco. Que es lo que los armadores no quieren, ¿no? Que el barco siempre esté navegando. Que claro, es lo que buscan ahí. Claro. Entonces, en el medio te meten un peruano, que me perdonen los peruanos, pero son de carácter más suave, más sumiso, vamos a decir, y ellos quieren seguir trabajando. Y si los demás no queremos, ellos van a seguir. Entonces, esa diferencia de nacionalidades dentro de una tripulación hace que el barco siempre siga navegando. Sí. Como los uruguayos somos poquitos, muchas veces somos los que estamos menos en el barco. Tenés un uruguayo, dos uruguayos. Y esto de tener un sindicato que ya cumplió 115 años, ¿es común? ¿En otros países se ven sindicatos así de este tipo? En los países, digamos, por ejemplo, como Inglaterra, los países europeos, Estados Unidos y eso, es común. Los países latinos, por ejemplo, latinoamericanos, solamente los países como Argentina, como Brasil, claro. Y esos tienen. Chile puede ser que tenga, yo no conozco el caso Chile, chileno. Pero sé que los otros países son, como digamos, que la parte sindical es mucho más nueva. Más moderna, más nueva. Más nueva que nosotros. Acá los anarquistas fueron de los primeros gente que vino. Claro. Y la semillita la implantaron. El sindicato de artes gráficas, que fue uno de los primeros. Claro. Y eso influyó en todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Hacemos una pausa ahora y venimos para seguir conversando. Bueno, seguimos en este encuentro que ya sabemos que nos queda corto, siempre hay interés por conocer. De esto no se habla nunca en el Uruguay, masivamente, ¿no? Se habla entre los que trabajan ahí, pero los demás no tenemos mucha chance. Nicolás Saldivia y Horacio González están con nosotros, son del Centro de Maquinistas Navales. Ustedes tiraron ahí al pasarlo de bandera de conveniencia, que muchas veces se nombra. Pero hay que decir qué quiere decir. Bueno, el organismo de las Naciones Unidas que nos nuclea a todos los países es la OMI. La OMI tiene un registro blanco que es donde están todos los barcos que, por ejemplo, la bandera uruguaya, que corresponde al Estado uruguayo, que cumple con las leyes uruguayas y la parte impositiva uruguaya. En cambio, por ejemplo, Uruguay no tiene prácticamente marina mercante porque es muy caro. Claro. Pero hay armadores que son griegos, que son sudafricanos, que no le importa tener un barco de la bandera de Sudáfrica, de Grecia, ni de nada. Entonces buscan quién es el que le cobra menos impuestos y el que le pone menos trabas. Entonces ahí apareció, al principio, los armadores norteamericanos inventaron la bandera de Panamá. Después la bandera de Liberia. Después la bandera de Islas Marshall. Y así los países europeos, por ejemplo, España tiene el segundo registro, que se llaman las banderas de conveniencia, segundo registro, las Islas Canarias. Después tienen el segundo registro los ingleses de la isla de Malta. Y después están todos los países que son paraísos fiscales, como Bahamas, las islas del Caribe, montones. Y hay algunos países africanos, como Togo. Sí, o si no, por ejemplo, en América, Bolivia. Bolivia tiene muchos barcos con bandera de Bolivia. De Bolivia y no tiene costa. Exacto. Bandera por de ejemplo, un barco con bandera de Bolivia. Los paraguayos están embanderando mucho con bandera de Bolivia. De Bolivia porque ellos no tienen que pagar impuestos en Paraguay. Porque Paraguay, después de que volvió a la democracia, se ha estado aggiornando y han ido conquistando derechos los trabajadores. Esos derechos generalmente son corresponden a plata que tienen que pagar los armadores. Claro. Uruguay, como históricamente siempre ha tenido leyes muy avanzadas, llegó el momento que es carísimo tener un barco bajo bandera uruguaya, porque tenemos un consejo salario donde se generan los laudos, donde se hay responsabilidades. Sí, seguro, está el FONASA, está el BPS, y hay gente que no tiene nada de eso, no hay seguro de paro, no hay seguro de enfermedad, no hay nada. Y Uruguay sí los tiene, entonces claro, por eso es caro. Y Uruguay no va a generar, a menos que el Estado tenga interés de que funcione. Porque ha pasado que en Uruguay han venido barcos a trabajar con personal extranjero, inclusive dentro de la bahía de Montevideo. Ah, sí. Pero hay una presión en todas las áreas, no solo en esta, de que sí, bueno, pero en el resto del mundo es más barato. Tenemos que bajar acá nosotros para que también vengan acá, ¿no? Ustedes hablan de resguardar determinada situación de los trabajadores, porque si no, esto sería... Porque si no es una profesión que va a dejar de existir. Y sí. Y si no, va a tener que ponerte, no sé, la cadena al cuello y trabajas en el barco así. Sí, no. Acá, volviendo al tema de la bandera de conveniencia, las empresas que eligen tener un barco bandera de conveniencia lo que evitan son los altos costos de mantenimiento y de tripulación. Uruguay, los uruguayos que navegamos en ese tipo de barco, que somos muchos, no tenemos derecho a seguro de paro, no tenemos aportes al BPS. En otras palabras, estamos fuera de lo que es la órbita legal o laboral nacional, Uruguay, nacional. Claro. Entonces se nos dificulta mucho el día que nos queremos jubilar. Digo, no sé, Horacio debe tener como 15 años fuera de aportes y llevando por los 10 más o menos. Entonces claro, es muy difícil para nosotros después el día de mañana llegar a tener una jubilación correspondiente a la calidad de vida que llevamos. Seguro no, obviamente. Ese es un tema. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no tenés opciones. Claro, claro. No agarrás porque sí eso. Nosotros tenemos acá, no sé cómo decirlo, bueno, la situación de que en la Marina de Guerra se jubilan temprano y acceden a la Marina Mercante. Y hay gente que viene con un montón de bagaje de conocimiento, lo que le llaman corporativismo, ¿no? Sí. Entonces muchas empresas optan por personal que es retirado militar por embarcarlos, porque ya tienen un salario, ya tienen una base y pueden acceder al trabajo por menos plata. Una de las reivindicaciones que tenemos en el sindicato es que toda la historia que tiene el sindicato por las reivindicaciones, por ganar el salario que se gana y todo eso, tiene un porqué, tiene un montón de historia y de lucha y de paros y de un montón de cosas que han pasado el sindicato para llegar ahí. Entonces no estamos dispuestos a dejarlo ir libremente porque un empresario quiera ahorrar. Claro. Nosotros estamos dando otro tipo de lucha ahora también. Nosotros hemos visto, más que nada en el dragado, de que vienen empresas extranjeras y vienen con sus propios tripulantes. Y a nosotros, que somos trabajadores del mar, también nos gustaría, en vez de ir a trabajar a China o ir a trabajar al Caribe, podernos quedar a trabajar en nuestro país. Y nosotros tenemos unos cuantos puertos importantes, ¿no? Pero además sí, la plata que vos generás la gastás acá. Exacto, exacto. Si vos, un filipino, gana plata, la gasta en Filipinas. Una parte la gastará acá, sí, pero el resto lo gasta en Filipinas. En cambio, vos lo gastás acá. Digo, la plata viene, inclusive los pagás en impuestos. Y claro. Porque nosotros tenemos compañeros que trabajan en el río Uruguay, que vienen desde Paraguay, a través del Paraná, que tienen la empresa, que no sé qué origen es, creo que es paraguaya, tienen la empresa registrada en Uruguay y los compañeros aportan en Uruguay y tienen todos los beneficios del Uruguay. De ese tipo de cosas estamos pensando nosotros que deberían hacer. Lo que pasa es que la ley a veces no es precisa. Y estamos tratando de influenciar en el nuevo gobierno, pero nos agarró el coronavirus y nos paró todo. Sí, bueno, se va retomando, que tenemos que hablar de eso también, del cambio de autoridades. Para recordar, los puertos que tenemos nosotros, aparte de Montevideo, que es el que todos... Montevideo y Colonia son los más importantes. Ahí está. Piriápolis. Nueva Palmira. Fray Bentos, Paysandú. Paysandú y La Paloma. Juan Lacase tiene también, ¿no? Tiene puerto. Sí, pero Juan Lacase murió porque tenía el Jualacase tiene, no la han dragado. Entonces, cualquier barco, ahí es un tema de calado. El calado es lo que se hunde el barco dentro de del agua. Claro, puede entrar o no puede entrar según el tamaño. Claro. Y tenía un buque que hacía transporte de camiones desde Argentina hacia Jualacase. Y ese buque paró hace unos 6-7 años, si no hace más. Sí. Porque una de las cosas que tenemos los marinos, que el tiempo transcurre distinto que a los de tierra. Y sí. Se llamaba Platense. Líneas Platense era el buque que estaba. Y bueno, al parar el barco este, paró Jualacase como puerto, quedó prácticamente inactivo. Es solamente puerto deportivo para embarcaciones menores. Y que lleva la nafta y el gasoil al puerto de Jualacase, que antes lo llevaba Lancano Veno. Sí, claro. En alguna oportunidad no podía, y iba otro remolcador que iba con una chata que se llama Quillororo, que es también de la administración. Y ahora trajeron un barco contratado, porque Lancano Veno ya tenía 40 años, lo dieron de baja. Una lástima. Sí, una pena. Hubo mucho movimiento con eso, me acuerdo. Sí. Era un barco que estaba muy bien mantenido, claro. Lindo para vivir, cómodo para navegar por el río. Yo fui jefe de él, la gente que estaba a bordo eran muy buenos profesionales, sabían muy bien, muchos años haciendo la misma tarea. Es una lástima que hayan perdido. Ah, sí. Ahora fueron a trabajar a un barco que está en una administración mixta, que no sé qué. Se llama Malbache. Sí. Pero tiene la mitad de la tripulación que depende de la empresa particular y la mitad de la tripulación que depende de acá. Generalmente esas cosas nunca dan bien, pero ojalá que tengan suerte y que les vaya bien. Por supuesto que uno sueña siempre, ¿no?, con que las cosas pudieran andar como deben. ¿Hay lugar para que la Marina Mercante tenga mucho más espacio aquí dentro de Uruguay? No sé si la Marina Mercante, pero sí el cabotaje. Nosotros, con el tema de las papeleras, exportamos muchos productos, mucha celulosa, exportamos e importamos celulosa, productos químicos, madera, que podría salir desde los puertos uruguayos, por lo menos al cabotaje, lo que sería Brasil y Argentina. Uh-huh. Y nosotros no vemos, no deslumbramos nada, ningún proyecto que tome en cuenta eso, de que haya barcos de bandera nacional que lleven la materia prima o traigan hacia acá. Nosotros producción para tener una línea como era antes no tenemos. Uruguay, por ejemplo, yo trabajé en unos barcos que eran dragas chinas, y hablando con la gente decíamos que lo que producía el Uruguay servía para una provincia y capaz que no alcanzaba. Y faltaba, porque todo, seguro, una provincia cualquiera, que Cuandón, esta que era la gente que estaba, tenían 40 y pico millones de personas, y todo lo que produce Uruguay no daba para esa provincia. Entonces Uruguay no tiene posibilidad de tener líneas propias, pero puede ser barcos que entran en puertos de aguas profundas, como hay en Brasil. Nosotros podríamos tener feeder, que son barcos que no completan la carga, pero sacan toda la mayoría de la carga de acá, de la Cuenca del Plata, y se la llevarían a Brasil. Eso sí podemos hacer. Y mirá que no precisamos muchos barcos, con 3 o 4, después vamos a tener problemas para la gente. O otra de las cosas que podría hacer, por ejemplo, los empujes que van por el río Uruguay hasta el Paraná y por el Paraná hasta Paraguay, tratar, facilitar que los barcos de bandera uruguaya pudieran navegar por esa hidrovía tan nombrada y tan querida. Pero lamentablemente, por los reglamentos de la hidrovía mismo, los costos son muy altos para los barcos de bandera uruguaya o bandera argentina. Entonces los únicos que navegan por el río son los paraguayos y bolivianos. Bueno, tenemos que hacer la última pausa. Estaba pensando en Artigas, ¿no? Artigas que abre. Lo tuvo desde el principio el tema. De las aduanas, de los puertos. Sería para otro continente. Sí. Sería para otra región, ¿no? Era un visionario. Oribe también. Bueno, hacemos la última pausa. Bueno, son estos últimos 10 minutos, 9 minutos que tenemos para hablar. Y nombramos allí varios puertos, pero el de Montevideo. Puerto de Montevideo, que yo, que soy vieja, puedo decir, en una época los padres llevaban a los hijos a pasear al puerto. Hoy, si haces eso, no, pero sería terrible. No, porque es mucho pasear más peligroso. Entre contenedores. No, porque está peligroso el tránsito dentro del puerto, con el trasiego de mercadería que hay, es complicado. Pero además, mundialmente, todos los puertos ahora tienen acceso restringido. Claro. no solamente por el tema del narcotráfico, sino también por el terrorismo. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos que van adentro de los contenedores. Sí, ahora son más noticias de los puertos por lo que va dentro de los contenedores que no debe ir. Sí, no te digo ni arma ni nada. No. Hay desecho radiactivo. Sí. Que los países europeos mandan para Sudamérica. Sí, señor. Hay mucho. Entonces, un contenedor lo traen en cosas y lo mandan y lo dejan en un depósito en Paraguay, no lo mueven nunca más. Sí, 10 sí. años. Capaz que está. Y de desecho de hospitales, ¿no? Que sean ese. Sí. Pilas de no, y productos químicos, inflamables, yo qué sé, se manda dinero, se manda oro, se manda... Claro. Todo pasa por dentro de los contenedores y uno ni se imagina la cantidad de cosas que hay legales. Sí. No vamos a hablar de las que son ilegales. De las ilegales, sí, sí, sí. No, pero además el puerto, físicamente, uno pasa por afuera y ve aquello, es toda una pared de contenedores, no invita a que nadie entre, o sea, es un puerto... Que además es que hay mucha maquinaria pesada. ¿No? Porque está dentro de la ciudad. Y está dentro de la ciudad, claro. Generalmente los puertos, si uno va a Estados Unidos, los puertos están fuera de la ciudad. Es que el puerto Montevideo se ha dado un problema de que ya no tiene hacia dónde crecer. Claro. Porque si no, le va a tener que empezar a ganar terreno al agua, como hizo con el muelle C. Como el C, pero, por ejemplo, nosotros, el sindicato nuestro está en la calle Piedra, está en Solís y Piedra, ¿no? Que es el estacionamiento, frente al estacionamiento del Banco República. Hasta ahí iba la costa. Claro. Iba la costa. Claro. Todo hasta el puerto, que es como una cuadra y media, dos cuadras más, es todo relleno. Claro. Y, por ejemplo, tenemos el problema ahora que el puerto, nosotros tenemos que pedir permiso para profundizar nuestro puerto, tenemos que pedir permiso a Argentina porque nos deje profundizar. Ajá. Porque se han hecho unos tratados terribles. Porque dice que la Argentina perdía en cargas y nosotros profundizábamos el puerto nuestro. El Montevideo, a 14 metros de profundidad, perdíamos carga. Yo digo, yo no lo tengo estudiado, yo hablo de oídas nomás, pero sí. Todo el mundo se queja de eso mismo. Entonces, si no cuidamos nuestra fuente de trabajo, nuestros ingresos, porque que el puerto llegue a 14 metros o aumente su profundidad, nosotros nos permite que barcos más grandes puedan entrar y podamos tener mayor movimiento de carga. Y con que salgan con más carga. Sí. Eso es lo que nos interesaría a nosotros. Y el puerto de Montevideo tiene también a Buquebus, que tiene es Buquebus, con otro una fines. Terminal privada de Buquebus, sí. Sí, pero lo que habría que sacar ahí serían los barcos de la Armada y Buquebus, que es lo que le llamamos el fluvial nosotros. Porque de ahí, digo, hay muchos barcos que están ocupando un lugar que... Tranquilamente podría ser usado para otro fin, como el de los buques portacontenedores, buques graneleros, una terminal de... No quiero que suene despreciativo, pero una terminal de catamarán, como son los buques de Buquebus, sí. Podrían tranquilamente atracar en otro tipo de puerto, podría ser o en el Cerro, podría ser también en Punta Carretas. Sí, en Punta Carretas, ese que iba a ser López Mena. O donde quería hacerlo, en donde está el dique Maguá, frente al Templo Inglés, por esa zona. Pero, y hablando mal y pronto, ¿no pudre todo un barco estacionado en Punta Carretas, los combustibles, los desechos? Bueno, hay que hacer una buena terminal. Ah, seguro, pero lo hacen, lo han hecho en Londres, lo han hecho. Lo que pasa es que si seguimos hablando con qué hay en Punta Carretas, no hay nada, hay basura, porque uno va, se arrima al muelle, que hay basura ahí, no hay nada. Entonces, para que cuatro personas no tengan nada, que puedan ver todo el horizonte y que todos los demás vamos a perder. Bueno, yo no sé si queda algo más en este primer encuentro para agregar. No, queda un montón. Nosotros lo que queda es el recuerdo de una grata entrevista y las ganas de volver. Ahí está. Sí, vamos a hacerlo para ir tomando temas, porque si uno agarra cada uno de los temas acá, ahora estaba mandando saludos a alguien desde Brasil, un uruguayo que hace muchos años que vive en Brasil. Dice, excelente nota con los maquinistas navales, recuerdos del querido puerto de Montevideo, que es emblemático para muchas generaciones, ¿no? El puerto de Montevideo. Vos no sabés qué se siente cuando vos venís de afuera y empezás a pasar Isla de Lobos, claro. Isla Flores y todo. Cuando venís acá se siente. Claro. Una nostalgia. Que venía el paisito, nostalgia. ¿Sí? Lo mismo cuando pasás por el avión y ves el aeropuerto, el puerto, digo, uno se pone como loco mirando, se pega la ñata contra el vidrio, como dice la canción. Sí, claro. Y para los jóvenes, ¿no? Para los estudiantes. Digo, por lo que hablábamos al principio, lo duro que es, la familia, todo lo demás. el caso de las mujeres. ¿Es recomendable? O sea, un muchacho que esté escuchando tiene que definir su vida. ¿Le recomendamos que vaya y estudie para ser marino mercante? La profesión nuestra, nosotros, cuando yo me recibí con dos títulos. Mecánico naval y conductor de máquinas a vapor y combustión interna. Que traduciéndolo es foguista y maquinista. Uno lo que aprende en la escuela en las industrias navales es refrigeración, mecánica, motores, caldería, cañería. Aprende mil cosas. Si no se quiere embarcar, porque no es para todos los barcos, uno se marea mucho cuando sale en un pesquero y hay gente que dice, no, yo esta experiencia no la quiero nunca más. Claro. Pero aprende, viene con un bagaje de cosas, porque uno va a trabajar a una ciudad, le sirve para montones de cosas. Y si además tiene la suerte de ir a los barcos, y tiene suerte, si se puede, si aprende bien inglés, tiene los yates. Claro, claro. Los yates, hay gente que va a ganar mucha plata si va a los yates, pero tiene que hablar bien inglés, que es una de las carencias que tenemos en Uruguay. Bueno, y otro saludo, de lejos, qué cosa insólita, ¿no? Que lleguen de lejos los saludos. Desde Barcelona, dice, estoy sintonizando con mi radio Espica. Abrazo para todos. Bueno, quedan en todos los puertos, ¿no? Queda sí, gente vinculada a los puertos. Yo soy de La Teja, y mi barrio particularmente, porque la escuela está en La Teja, claro. Habemos muchos maquinistas navales. Y que hay gente que trabaja, hasta en el BPS trabajan, gente que no tiene nada que ver con, claro, con los barcos, pero son maquinistas. Y yo creo que el que está en La Teja y descubre la Escuela de Industrias Navales se va para ahí. Sí, sí. No, yo lo único que le quiero pedir al joven estudiante de maquinista naval que está escuchando, que nunca pierda el espíritu de aventura, que nuestra profesión nos lleva a rincones del mundo que uno no espera ni calcula. A uno lo llaman, che, hay un embarque en Colombia, y al barco vas a llegar a Colombia, pero después te subís y no sabes dónde termina. Sí. Entonces, que nunca pierdan el espíritu de aventura. Nos pregunta Juan Carlos si Carmelo no es más puerto. Es sí, puerto, sí. Es puerto de embarcaciones deportivas ahora, porque lo único que había comercial era la Cachiola y cerró y el año más, pasado. Claro. ¿Y eso va a quedar así? Por el momento, sí. Y sí, porque los puertos que tengan que llevar mucho dragado, si no tiene una actividad importante, no lo hace porque el dragado es caro. Sí, sí. Entonces, yo creo que van a profundizar, por ejemplo, Fray Bento lo tendrían que hacer más, porque ahí sale mucho mucho grano del país, salen por ahí. Nueva Palmira también, porque sí, nada más es destino de las barcazas que vienen de Paraguay. Son esos dos puertos y ahora están queriendo, estaba leyendo en el diario, que quieren hacer la hidrovía por encima de Salto. Sí, sí. Que hablaron el presidente y Alberto Fernández, hablaron acerca de esa posibilidad ahí para toda la... Bueno, eso sería bueno también que apareciera, ¿no? Claro, claro. Bueno, nos vemos pronto. Cuando usted quiera.